míralo ahí, míralo ahí. Dale suave, yo te digo. Dale suave, dale suave. Déjalo que salga. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. De ganarte la amistad y el respeto de la gente con tu personalidad, y ahora te aceptan solamente porque eres el maleante de la comunidad. Aparentemente tu mano derecha te mira con gran admiración, pero lo que busca es un buen momento para conquistar tu posición. Todo el que te rodea se revuelca de la risa por cualquier chiste estúpido que digas. No porque seas gracioso es que te tienen miedo y te dan la atención que tú les pidas. Las chicas que ya ahora te persiguen donde quiera y te hacen creer que tú acabas, no te hacían caso para el tiempo en que ibas a la escuela y en el futuro pensabas. Dices que no tienes guerra con ninguno, pero para mantenerte número uno tienes que estar cuidándote de algunos que así como tú van creciendo en el negocio. Sabes que la competencia no respeta, no se está tranquila, no se queda quieta, no descansa hasta alcanzar su meta, y esa meta puede ser tu punto, mi socio. ¿Y qué vas a hacer cuando lo busquen a usted y no tenga sitio para donde correr? ¿De qué te va a servir tanto poder si como quiera te van a desaparecer? ¿Y dónde crees que tu hijo va a tener? Va a crecer preguntando dónde está papi, que no lo veo, quiero saber. ¿Y qué vas a hacer cuando lo busquen a usted y no tenga sitio para donde correr? ¿De qué te va a servir tanto poder si como quiera te van a desaparecer? ¿Y dónde crees que tu hijo va a tener? Va a crecer preguntando dónde está papi. Que has hecho tanta plata que te sientes bien conforme con lo que ya ahora tienes, ignorando esa ley del ser humano de que mientras más genera mucho más es lo que quiere. Tienes la oportunidad de trabajar decentemente para que problemas con la ley evites, pero eso de ganar 6 pesitos por hora tu orgullo por nada lo permite. Y es así como pretendes convencerte a ti mismo de que nunca te vas a dejar coger, pero no puedes callar el sermón de la conciencia que te dice que eso nunca puede ser. Y no quiero que te olvides que dentro de la prisión no hace el mismo sol, no entra el mismo viento. Los panitas ya no están y el nombre de tu amigo inseparable será remordimiento. Dices que no tienes guerra con ninguno, pero para mantenerte número uno tienes que estar cuidándote de algunos, y así como tú van creciendo en el negocio. Sabes que la competencia no respeta, no se está tranquila, no se queda quieta, no descansa hasta alcanzar su